siempre, hermano. Gracias, una vez más. Qué bendición estar en la casa del Señor. Amén. Como siempre decimos, los sobrevivientes del chikungunya estamos acá. ¿A quién ya le dio el virus? ¿A quién no le ha dado? Ya le dieron la bastante. ¿A quién no le ha dado? Ese es el pecado, ¿no? Porque el Señor cuando nos libera para siempre. Bueno, esto está grave, entonces, si volvemos a recaer, ¿verdad? Yo creo que vamos a tener que hacernos una purificación, ¿verdad? Para los hermanos de iglesia, pero, ¿verdad? Hay que pasarlo por fuego, pero qué bueno que usted está acá. Bueno, hay algunos hermanos que están bastante mal, a unos le han dado más fuerte que a otros, otros se recuperan rápido, otros les tardan para recuperarse. Los hermanos mayores son los que más sufren y los hermanos con problemas de salud son los que son más afectados, pero estamos acá y es lo más importante, amén. En la casa del Señor esperamos que pronto, hermano, desaparezca esta epidemia que está azotando no solamente acá, sino en Venezuela, en Calúpano. Hay varios hermanos de la iglesia ya que están enfermos con eso también. Así que tenemos que orar para que el Señor pueda quitar esa epidemia y volver a la normalidad. Hemos contado más de 50 hermanos que le ha dado el virus del chikungunya. Esta semana tenemos como a 15 en camas, ¿okay? Con este virus que está acá. Pero bueno, somos lo que somos y estamos lo que estamos. Amén. ¿Quién está realmente contento de estar en la casa del Señor? Ya, hoy vamos a hacer el examen de la historia de la iglesia. ¿Están preparados ya? Ok, vamos a pedirle entonces al hermano William, al hermano Lucena, que pase para acá para el examen oral, al hermano Malabé. Tenemos un examen, ¿pueden pasar un momentito por acá? No, mentira, examen de broma, pronto. Hermanos, presten atención por favor. Seguimos nuestra clase, vamos a aprovechar la mañana, aprovechar el tiempo en esta mañana. Estamos viendo la historia de la iglesia, se divide en tres partes, ya lo hemos hablado anteriormente. La primera parte, la historia de la iglesia primitiva. La segunda, hermano Luis Miguel, necesito que pase la lámina cuando te diga, cuando me diga que está por favor. Historia de la iglesia primitiva, ya es la idea importante. Historia de la iglesia primitiva, historia de la iglesia medieval y la historia de la iglesia moderna. Presten atención, hermano, por favor. ¿En qué parte estamos? ¿En la parte de la historia qué? ¿Iglesia qué? Medieval. ¿Okay? Entonces, hemos hablado anteriormente acerca de la era apostólica o apostólica, el levantamiento del papado. Y ahora vamos a estudiar la historia de la iglesia medieval. Adelante, hermano Luis Miguel, por favor. Adelante. Okay. El desarrollo de la iglesia a través de los siglos. Vamos a ver, no lo paso todavía. Vamos a ver si tienen buena memoria. ¿Cómo se conoce el siglo número uno? El siglo del comienzo de la iglesia. Perfecto, el siglo número uno, el siglo del comienzo de la iglesia. ¿Cómo se conoce el siglo número dos? Por acá, ya tú respondiste por acá. Cambio. No, persecución. El siglo de la persecución. El siglo número 3, ¿cómo se conoce? El siglo de los cambios en la iglesia. El siglo número 4, Constantino. Dedicado todo el siglo dedicado a Constantino. El siglo número 6. El 5, perdón. Corrupción. El siglo de la corrupción, perfecto. Y en este siglo que estamos estudiando, siglo número 6, ¿cómo se conoce? De la consolidación. El siglo de la consolidación. Mira, el hermano José lo respondió todo. El hermano José, casi todo, ¿verdad? Entonces, siglo número 1, el siglo de los comienzos, siglo de la persecución, siglo de los cambios, siglo de Constantino, el siglo de la corrupción y el siglo de la consolidación. ¿Por qué se llama este siglo la consolidación? Porque las doctrinas que la Iglesia Católica ya había estado rodando durante el siglo 4 y 5, en este momento ya comienza a tomar más rango de ley. Por eso es que en este siglo no solamente se conoce como el siglo de la consolidación, sino también como el siglo de la era del oscurantismo en la Iglesia. Entonces es importante entender esto para seguir avanzando en la clase que hemos visto. La historia de la Iglesia medieval, que es donde estamos estudiando ahorita, adelante hermano, vamos a estar hablando del crecimiento del papado. Ya hemos visto que comienza a funcionar la figura del papa en el siglo número 5. Entonces, en esta época vamos a avanzar bastantes años de manera más rápida. Vamos a estar viendo desde el año 600 al 1100. Y vamos a estar hablando acerca del establecimiento del Imperio Romano y el levantamiento y la conquista del movimiento del Islam. Porque, hermano, cuando vamos a estudiar la historia de la historia de la Iglesia, es importante analizar cómo comienza el islamismo, porque en este siglo 6, 7 y 8 comienza a haber batallas de conquista religiosa. Y ahí es donde conocemos lo que la historia nos muestra como las cruzadas. Entonces, en esta historia de la Iglesia medieval vamos a estar hablando acerca del crecimiento del papado. El papado agarra un auge durante este siglo fuerte, y no solamente que crece su poder, sino su imperio militar también, su conquista. Y aparte de todo lo que está sucediendo en el mundo religioso, la Iglesia del Señor, la Iglesia de Cristo, siempre se mantuvo a un margen, a un lado de lo que fueron las doctrinas que acá comenzaron a implementar en el siglo número 6. Entonces, hablando de la historia de la Iglesia medieval, vamos a estar hablando desde el año 600 al año 1500, y estas dos cosas importantes: el establecimiento del Imperio Romano y el levantamiento de lo que se conoce como el islamismo. Adelante, hermano Miguel, por favor. Entonces, hablando acerca del establecimiento, que déjame ahí un momentito, el establecimiento del Imperio Romano. Recuérdense que hablamos al principio del estudio que el pueblo de Israel siempre estuvo luchando con algunos imperios, y el Imperio Romano en estos siglos comienza su auge y su periodo de conquista. Entonces, hay un papa que ya comenzamos a analizar la semana pasada, que es el Papa Gregorio I. Acá el Papa Gregorio I comenzó a establecer algunas doctrinas de las cuales vimos la semana pasada. ¿Cuál fue la doctrina que analizamos la semana pasada? ¿Se acuerdan? ¿De qué hablamos la semana pasada? El celibato, ¿qué más? ¿El dónde? Ajá. Hubo una doctrina que hablamos, ¿se acuerdan? El purgatorio. Entonces, con este papa comienzan a establecerse algunas doctrinas que el día de hoy están causando mucha confusión, y es lo que vamos a ver el día en esta mañana, si Dios lo permite. Hemos hablado de la doctrina del purgatorio la semana pasada, pero el Papa Gregorio I fue un administrador hábil y consolidó el Imperio Romano. Por eso es que, si vamos a analizar la historia de la Iglesia en la Edad Media, el Papa Gregorio tiene un papel muy importante. No solamente el Papa Gregorio, también en el año 741, otro papa llamado Zacarías. Este papa comenzó también a establecer conquistas y guerras para poder expandir lo que es el Imperio Romano. Su conquista llegó hasta Italia y conquistó gran parte de la tierra en aquel momento. Por eso es importante estudiar también lo que es el Papa Zacarías. Y hay otro personaje en esta parte de la historia que se conoce como Carlomagno. Este hombre desempeñó 52 campañas militares, y también era conocido como Carlos el Grande, y su reino también llegó e incluyó lo que se conoce modernamente como Alemania, Francia, Suiza, Austria, Hungría, Bélgica, España e Italia. Entonces, estamos hablando no solamente de una conquista espiritual que la Iglesia Católica estaba implementando en la época, sino también una conquista militar. Entonces, en este siglo, el Imperio Romano tomó un auge tan fuerte que con la parte militar se introdujo en las naciones y también llevaron la religión. Aparte de todo lo que ha estado sucediendo en la parte militar en aquella época, la Iglesia del Señor siempre se mantuvo escondida, predicando, perseguida, porque nunca participó de ninguna de estas doctrinas que hemos estado estudiando anteriormente. Entonces, en este siglo, en esta etapa medieval, vemos entonces la participación de la Iglesia en su imperio, en su establecimiento de lo que conocemos como el Imperio Romano. En este siglo también se levanta y comienza la conquista del islamismo. El Imperio Romano comenzó a conquistar y de una mano llevaba la espada y la otra llevaba la religión católica. Pero de otro lado también comienza a surgir lo que se conoce como el islamismo, también comienzan a conquistar, también comienzan a infundir su parte religiosa. Es por eso que allí consiguen un encuentro, un enfrentamiento entre el catolicismo y el islamismo. De hecho, allá en Jerusalén se ven las tres grandes corrientes religiosas que están todavía el día de hoy luchando, como el catolicismo, el cristianismo y el islamismo. Vemos acá, ustedes perfectamente han escuchado de los musulmanes, la religión del Islam está creciendo impresionantemente, hermano. Es preocupante saber que nuestros indígenas en el Amazonas están siendo instituidos, están siendo alcanzados con el Islam. Y este movimiento religioso está creciendo de una forma tremenda, y hay una parte de este movimiento que es violento, que todos sabemos que están haciendo una lucha religiosa, pero también llevan el arma en su mano, y vemos todas las muertes que están ocasionando el día de hoy. Si usted ha visto las noticias, está un grupo guerrillero llamado ISIS ahorita actualmente, y están asesinando a algunos periodistas, están decapitando públicamente. Y hermano, eso nos debe de llenar a nosotros de preocupación, hermano, y saber que estos son síntomas de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos que estar orando mucho, y vemos cómo el fanatismo religioso lleva a todas estas cosas. Yo todavía no me pregunto, no puedo entender cómo alguien que no tiene la verdad, que está engañado por la religión, está dispuesto a morir por sus creencias, está dispuesto a inmolarse en un avión, está dispuesto a llevar una bomba para poder llevar un ideal político religioso, donde madres entregan a sus hijos para pertenecer a estos movimientos sabiendo que su destino es la muerte, y lo hacen creyendo en lo que están haciendo. Y nosotros que tenemos al Señor Jesucristo, tenemos la verdad, estamos viviendo un cristianismo tan vacío, tan light, tan de poco compromiso con el Señor, realmente no logro entender eso. Pero nosotros, la palabra de Dios nos enseña que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y tenemos que también entregar nuestra vida para servir al Señor. Si esta gente lo entrega sabiendo, hermano, que están convencidos de su error, nosotros tenemos acá en nuestras manos la palabra de Dios, que es veraz. Amén. Es verídica. Y nosotros a veces no creemos, y no le creemos allí al Señor. Esta gente, hermano, los islámicos oran tres veces al día, donde quieran que estén, estén trabajando o no, estén estudiando o no, ellos van, oran tres veces a su Dios, y tienen muchos ritos que lo cumplen al pie de la letra. Y nosotros a veces, si acaso, le dedicamos una oración antes de comer al Señor y tres minutos antes de dormir. Bueno, creo que tenemos que redireccionar nuestro amor hacia el Señor y poder entregarnos y sacrificarnos aún más. A veces creemos que con venir a la iglesia estamos haciendo un sacrificio al Señor, y venir a la iglesia no es un sacrificio al Señor, es un deber del cristiano. y es para nuestro beneficio. Por eso es que venimos a la casa del Señor, y no es que venimos porque tengo que venir, vengo porque quiero venir. Vengo, y vemos que en este siglo, en esta etapa media, se levanta el Islam de una manera tremenda, y comienza a fusionar lo que conocemos como el islamismo. Su principal representante es Mahoma. Mahoma nació en la Meca en el año 570 después de Cristo, pero en el año 610 después de Cristo se declaró a sí mismo como profeta y fundó la religión del islamismo. Y la palabra Islam significa sumiso a la voluntad de Dios. Es lo que significa Islam, sumiso a la voluntad de Dios. Si Alá quiere que yo muera, yo muero. Y están sumisos a la voluntad de un Dios que no existe. Nosotros nos llamamos como cristianos. La palabra cristiano significa un pequeño Cristo. Y si somos un pequeño Cristo, tenemos que representar la vida del Señor en cada área, en cada lugar, en cada momento de nuestra vida. Vemos que la palabra Islam significa sumisión a la voluntad de Dios. Es interesante, hermano, que Mahoma fue influenciado por judíos. Y es importante entender que incorporó algunas de sus enseñanzas en la creencia del Islam. Por ejemplo, el islamismo ve a Abraham como el amigo de Dios. Ve en Moisés la ley de Dios. Ve en Jesús el Espíritu de Dios, pero Mahoma es el profeta de Dios. Y vemos que disfrazan en algunas cosas, utilizan las escrituras, como muchas veces nosotros lo utilizamos, y es por eso que también se presta para mucho contratiempo, y su auge de crecimiento es tremendo. Es importante que en este siglo el enfrentamiento contra la Iglesia Católica fue porque el islamismo iba en contra de la idolatría. Como vimos en el siglo número 3, la Iglesia comenzó a introducir algunos elementos, algunas figuras, y ya en el siglo número 4 y 5 ya comenzaron a adorar algunas imágenes, cuando Constantino llama a todas las religiones para permanecer y pertenecer a la gran Iglesia Católica, comienza la idolatría, y el islamismo iba ese movimiento en contra de la idolatría, y es por eso que hay ese choque entre estas dos grandes corrientes religiosas. En estos tiempos es donde se ve lo que conocemos como las cruzadas, y grandes batallas se libraron por la religión, por librar supuestamente al pueblo de la esclavitud de una falsa doctrina, una falsa religión. Es por eso que en el año 620 después de Cristo se comienza a propagar el islamismo por la fuerza. Entonces, es importante estudiar todas estas cosas, tenerlas en mente, porque todo esto estaba afectando a la Iglesia, porque mientras sucedían todas estas cosas, la Iglesia del Señor seguía siendo perseguida. En este siglo se conoce como el siglo el tiempo más oscuro del papado. Pero quiero hablar a partir de hoy algunas de los dogmas que comenzaron a verse como dogmas, como obligatorios para la Iglesia Católica en esta época de la Edad Media. Y una de las cosas que comenzó a verse ya en este siglo, en el año 763, se declaró como obligatoria las confesiones privadas, la confesión auricular. Eso lo vamos a ver hoy, la semana que viene vamos a estar viendo el siguiente dogma que comenzó a implementarse en este siglo, que fueron las oraciones a los santos, y por último lo que se conoce como la transubstanciación. Entonces vamos a ver hoy, ya la semana pasada vimos acerca del purgatorio, y vamos a ver hoy acerca de la confesión auricular. Bueno, el día de hoy, yo cuando, de que tengo uso de razón, nos enseñaron que teníamos que confesarnos delante del sacerdote. La Iglesia Católica divide los pecados del ser humano en dos tipos, en los pecados mortales y los pecados veniales. Pero la palabra de Dios no divide el pecado en dos tipos. Para la palabra del Señor nos enseña que el pecado es pecado. ¿Está conmigo o no está conmigo? El pecado es pecado. No es que hay algunos pecados, según la Iglesia Católica, que su cometimiento no lleva a la condenación y puede ser limpiado bajo penitencias. Recuérdense que ya en el siglo número 5 comenzamos a ver lo que fue la introducción de las penitencias. Entonces, estos pecados veniales pueden limpiarse a través de algunas penitencias, pero no así los pecados mortales. Los pecados mortales, la única forma de ser limpiado es purgándolos ahí en el purgatorio, valga la redundancia. Entonces, vemos que la confesión auricular comienza a cobrar más fuerza durante este siglo de la Edad Media, específicamente en el año 763 después de Cristo. Entonces, hemos visto, hermano, a través de este estudio, que cada una de las doctrinas que se nos enseñó de niño tiene un origen. Y si usted pone a ver, todita la que hemos visto, el purgatorio, la penitencia, ahora estamos viendo la confesión auricular, tiene un origen, pero no el origen en la palabra de Dios, ni en la iglesia del Señor Jesucristo, ni con el Señor Jesucristo. Todas estas doctrinas tienen su origen ya en este tiempo donde la iglesia católica estaba en su mayor auge. Entonces nos lleva a preguntar, y ya viendo, conchale, es decir, que en el año 763 comienza a hacer la confesión auricular. ¿Y qué pasó con los 700 años antes entonces? ¿Qué pasó con esos 700 años? Las personas entonces no se confesaban al Señor, no eran perdonados sus pecados. Tan sencillamente fueron doctrinas y dogmas impuestas por el hombre. Entonces vemos que esta doctrina cobra mayor auge en este siglo porque se le tiene que dar mayor poder al hombre. Entonces ya no solamente es la iglesia católica la que tiene el mayor poder, sino ahora también vemos a los sacerdotes con el poder en sus manos de poder perdonar o no los pecados del ser humano. La Biblia me enseña que no hay ni pecados mortales ni veniales. Para Dios los pecados son pecados. Vamos a ir un momentito a Apocalipsis 21:8. El Señor nos muestra aquí algunos niveles o algunos pecados mencionados acá. Y es interesante lo que dice aquí Apocalipsis 21:8. Ya muchos ya lo conocemos. Cuando lo tenga puede decir un fuerte amén. Está conmigo ahí, ¿verdad? Dice, pero los cobardes e incrédulos. Bueno, cuando decimos aquí cobarde, no está hablando de las hermanas que le tienen miedo a las cucarachas. ¿Okay? Porque hay algunos hombres que le tienen miedo a las cucarachas. He visto a más de uno correr cuando ve uno. ¿Okay? Pero los machos que se respetan no les corre la cucaracha. Pero aquí dice los cobardes, aquellas personas que saben de la verdad, pero por temor a la burla, no buscan del Señor. Dice los cobardes. Dice ahí, ¿qué más, hermano? Incrédulos. Hay el día de hoy incrédulos, muchos incrédulos, muchos. Está creciendo el movimiento ateísmo en el mundo. Dice los, ¿qué dice ahí, hermano? Bien interesante, en la Biblia no aparece la palabra homosexualismo, porque la palabra homosexual fue una palabra incluida al diccionario en el año 1960 aproximadamente, 80. No es muy vieja esa palabra, por eso es que no la vamos a conseguir en la Biblia. Pero cuando habla de abominables, estamos hablando de todos aquellos que tienen desviaciones sexuales, lo que se conoce como los sodomitas en la palabra de Dios. Aquellos que dejan el uso natural de la mujer y se encienden en sus lascivias, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Todo eso entra en este grupo, los abominables. Y ojo, Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Dice en 1 Corintios que el Señor dice, ni los afeminados ni los que se echan con varones, dice, heredarán el reino de los cielos. Pero dice también, mas esto erais algunos. Es decir, que Dios tiene poder para librar a alguien de ese pecado. Porque es un pecado el homosexualismo, el lesbianismo, todo eso. Pero dice ahí que en el Apocalipsis 21:8 está metido en ese grupo los abominables, por supuesto. No solamente los abominables, ¿qué más dice ahí? Los homicidas. Ya sabemos que el Señor Jesucristo nos enseñó que aquel que aborrece a su hermano ya es un homicida también. Pero aquí también está hablando de los homicidas literales. ¿Hay algún homicida? No me digas, por favor. ¿Qué más dice ahí, hermano? Los fornicarios, aquellos que tienen relaciones sexuales sin estar en el matrimonio. Dice ahí, los hechiceros, ¿habrán hechiceros el día de hoy? Es importante señalar que la palabra de Dios nos enseña que la brujería es mala, sea blanca o negra. Para Dios no hay brujería buena y brujería mala. La brujería es brujería y es condenada por el Señor. Y dice ahí, hechicero. Cuando vamos al Antiguo Testamento, entran los sortílegos, los adivinos, los agoreros, toda una gama de cosas que practica la hechicería, la astrología, hermano, es colocada en este punto. Por eso es que los cristianos no. Los cristianos tenemos que ser del signo Leo. Leo la Biblia. Leo la Biblia en la mañana, leo la Biblia en la tarde, leo la Biblia en la noche. El cristiano, ¿qué signo eres tú? Yo soy cristiano. Yo no creemos en los zodíacos porque el Señor condena eso en la palabra del Señor. ¿Ok? Dice hechicero. ¿Qué más dice ahí? ¿Los qué, hermano? Los idólatras. Bueno, ¿qué le puedo decir a aquellos que depositan su fe en imágenes? Que la besan, la cargan, le ponen flores, le ponen velas, le ponen fruta, que le rinden homenaje, toda esta parte de idolatría. Pero mire, hermano, es tremendo. Dios es sabio, por eso es que para Dios el pecado es pecado. Y coloca este pecado que todos nosotros lo hemos cometido. ¿Y todo lo que? Mentiroso. Hay, nada más conozco una sola señora en la ruta. Allá arriba en Caracas, el 23 de enero, que me dijo que nunca había mentido. Y le anoté su nombre y dije, Señor, usted es una heroína. Porque la Biblia dice, hermano, que todos nosotros hemos dicho como una mentira. ¿Sí o no? ¿Y cuántas mentiras ha dicho usted? No me diga, por favor. Dice ahí, y todos los mentirosos, está metido la mentira con la homosexualidad, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, está metida la mentira allí. Y dice, y tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte que. Para Dios, hermano, no hay distinción de pecado. Para Dios el pecado es pecado. Una mentira es pecado. El adulterio es pecado. Un mal pensamiento es pecado. Una mala palabra es pecado. Para Dios no hay distinción de pecado. Eso sí, la sangre de Cristo tiene poder para perdonarlos todos. Todos. Entonces vemos que en este siglo comienza este dogma de la confesión auricular, implementando que los pecados se dividen en dos tipos. Bueno, para el Señor no hay ningún nivel de pecado, simplemente el pecado es pecado. Mire lo que dice Marcos capítulo 2, por favor, versículo 7. Marcos capítulo 2, versículo 7. Marcos capítulo 2, versículo 7. La confesión auricular trata que debemos confesar nuestros pecados delante del sacerdote, y él nos absuelve de los pecados cometidos, y dependiendo del nivel de pecado que hayamos cometido es la penitencia que vamos a estar haciendo. Bueno, eso en la palabra del Señor no va de la mano, porque mire lo que dice en Marcos capítulo 2 versículo 7. Dice ahí, vamos a leer versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, hablando del paralítico que sanó, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son ¿qué? Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Versículo 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemia. Dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y tenían razón. ¿Quién es el que puede perdonar pecados? Dios. Pero Cristo es Dios. ¿Okay? Y dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Quién es el que tiene la potestad de perdonar nuestros pecados? Nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos la necesidad de hablar con ningún hombre que nos perdone nuestro pecado, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, porque estuvo en nuestros zapatos y él puede y tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Ningún hombre en el mundo tiene esa autoridad dada por el Señor. Por eso es que yo no puedo perdonar el pecado de usted. Usted tiene que ir al Señor y pedirle perdón al Señor en oración. Pero vemos que comienza en este siglo lo que se conoce como la confesión auricular, pero la Biblia nos enseña que solamente Dios es el único que tiene poder para perdonar nuestros pecados. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, por favor. Primera de Juan 1:9. Cuando lo tenga, puede decir un fuerte amén. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Están ahí, mi hermano? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí está una promesa importantísima. Dice la Biblia que Él puede perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién cree esto? Pero tenemos que confesar nuestros pecados. ¿A quién? Al Señor. Al Señor. Ningún hombre tiene la potestad en el mundo de perdonar nuestros pecados. ¿Sabe por qué? Porque el único que permaneció sin mancha fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que no tenemos la necesidad de ir a ningún hombre para que perdone nuestros pecados. Mire Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Ahí mismo, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no quemen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, al pastor Rafael Ramírez. Dice ahí, ¿cuál es nuestro abogado? A Jesucristo, ¿qué, hermano? ¿Está conmigo? ¿Está leyendo la Biblia? ¿O está leyendo la traducción de Nuevo Mundo? Dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién, hermano? A Jesucristo, ¿qué? Hermano, la palabra de Dios nos enseña: cuando una persona, un miembro de la iglesia, ha pecado, tiene que confesar sus pecados primeramente al Señor y a los hermanos, anunciar: mire, de que tú hice esto mal, pero el que va a perdonar mi pecado es Dios. Por eso es que nosotros no practicamos la confesión auricular. Algunas hermanas lo practican, pero confiesan los pecados de otros, ¿verdad? Mira, vamos a practicar el dogma de la confesión auricular, y comienza a confesarse cosas de todo el mundo, pero no lo de él. Bueno, eso se llama chisme. Pero la palabra de Dios nos enseña que si estamos cargados y cansados, tenemos que ir a una persona, al Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, y vamos a hallar, ¿verdad?, nuestra ayuda y nuestro oportuno socorro. Pero ¿a quién debemos ir, hermano, primeramente? A Dios, al Señor. Porque dice ahí el apóstol Juan, el mismo que quería que descendiera fuego para que quemaran a los griegos, dice acá que tenemos un abogado, dice al Señor, a Jesucristo el justo. Hermano, es interesante porque en la confesión auricular, si usted, a lo mejor antes de venir a la iglesia, usted practicó esta doctrina y usted tuvo la oportunidad de confesarse con algún sacerdote, yo recuerdo que yo no quería, a mí me daba pena. ¿Por qué? Porque, y de hecho, yo nunca fui sincero con el hombre. Y yo estaba ahí y, ¿verdad? Bueno, se me olvidó el rito casi, pero estaba ahí, me ponía allí y él me preguntaba: ajá, cuéntame. Bueno, yo he pecado. ¿Pero en qué? Me decía él. Bueno, mentí, y me quedaba trancado y él me ayudaba. No, no, pero es broma, me ayudaba, me decía, ah, te has portado así, has visto algún así. Entonces, prácticamente él me ayudaba a confesarme porque me daba pena decirle lo que había hecho. Y segundo, cosa que después de conocer al Señor, te digo que estaba mal, sin tener los versículos para poder solventarlo, es que yo tenía que arrodillarme. Si usted recuerda, usted tenía que arrodillarse allí, pero la Biblia dice que solamente tenemos que postrarnos delante del Señor. Y yo estaba ahí arrodillado delante de alguien que es igual de pecador que yo, que no es justo, que no es perfecto, que tiene a lo mejor hasta más fallas que yo, pidiéndome perdón y él absolviéndome de mis pecados y diciéndome, bueno, haz esto, al otro. Pero nunca yo era sincero, 100%. A lo mejor de repente que usted practicó algún momento de su vida esto, me da la razón, a lo mejor no fue sincero, sincera 100%. En una oportunidad, haciendo yo la cola para poder ir a confesarme, el confesionario estaba lleno y me tocó con otro que no estaba en un confesionario, que no tenía el confesionario. El sacerdote estaba sentado en una silla, más pena me dio porque me senté así frente a frente con él y menos fui sincero con él. Pero qué diferente es con Dios. Cuando usted está en la presencia del Señor, derrama su corazón, usted es transparente con el Señor, a Él no lo puede engañar porque Él nos conoce. Él nos conoce y usted en oración, usted puede hablar en franca, una conversación franca con el Señor, porque el Señor comprende nuestra situación. El Señor estuvo y fue tentado como nosotros. El Señor padeció hambre, el Señor fue traicionado, el Señor nos entiende. Y es por eso que en oración, yo le entrego mi corazón, le confieso mi carga y yo me levanto de ahí renovado. Porque estoy hablando con un sacerdote que es santo, que fue justo, que fue perfecto, que comprende mis debilidades. Y yo soy sincero con él y a él no se le escapa nada, porque dice la Biblia que él conoce nuestro sentar, nuestro levantar. Hermano, él conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Él escudriña nuestra mente y nuestros pensamientos. Más le vale ser sincero con él, porque no podemos escapar de la presencia del Señor. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, se rasgó el velo del templo. Y una de nuestras distintivas es que somos sumos sacerdotes, que somos sacerdotes y podemos ir al trono del Señor. No necesitamos ir a alguien que escuche nuestros pecados y nos perdone. El Señor Jesucristo tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Tenemos un abogado. Ese abogado es un abogado justo. Y yo creo que, pues, por supuesto que hay abogados justos terrenalmente, porque son cristianos. Tenemos algunas hermanas que son abogadas, y son abogadas serias, porque tienen a Cristo en su corazón, ¿verdad? Pero hablando de un abogado perfecto que va a defendernos a nosotros, es nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Juan, que escribió estas cosas para que no pequéis. Y si hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Quién, hermano? El justo. Entonces, ¿a quién hay que ir en oración? Esta doctrina de la confesión auricular está alejada totalmente de lo que enseña la palabra de Dios. Mire lo que dice, por favor, Salmo 32, versículo 5. Salmo capítulo 32, versículo 5. Cuando lo tenga, puede decir fuerte amén, por favor. Salmo capítulo 32, versículo 5. ¿Están ahí, mi hermano? Dice así la palabra del Señor: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones ¿a quién? A Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermano, la palabra de Dios nos exhorta a confesar nuestros pecados. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Por qué alguien no quiere confesar su pecado delante de Dios? Porque no quiere dejarlo. Tan sencillamente por eso. Porque no solamente es agarrar delante de un hombre, confesarnos, cumplir una penitencia y pararnos de ahí y seguir haciendo lo mismo. La Biblia dice que si lo confesamos y nos apartamos, dice, vamos a alcanzar misericordia. El punto es que aquel quien tiene que recibir todas nuestras oraciones y confesiones es nuestro Señor Jesucristo. Dice el salmista, el rey David, sabía perfectamente quién era el que perdonaba su iniquidad. Y ahí decía, dijo el salmista, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Hermano, diariamente nosotros tenemos que ir al Señor en oración. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, si el día de hoy usted llegara a morir, usted no sabe si va al cielo. Usted tiene que confesar sus pecados y orar al Señor para salvación, para que el Señor perdone sus pecados e incluya su nombre en el libro de la vida y usted pueda aceptar a Cristo en su corazón. Pero si ya usted es salvo, usted diariamente tiene que ir al Señor en oración, porque todos los días pecamos. ¿Está conmigo o está conmigo? Todos los días tenemos algo que confesar al Señor. Por eso es, hermano, que nosotros durante el día hemos tenido malos pensamientos, malos deseos, a lo mejor de repente hicimos algo que no era correcto y usted sabe que es así. Y se siente mal, se siente como una carga. Pero cuando uno va en oración al Señor y confiesa su pecado y uno le entrega ese pecado al Señor, uno se levanta de ahí renovado. Porque así somos pecadores y necesitamos confesar nuestro pecado, pero al Señor. Al Señor. Hermano, esta doctrina de la confesión auricular, si usted tiene y está notando, yo le animo que usted lo anote en su Biblia o lo que por ahí, en el año 763 comienza la confesión auricular. No es muy vieja como se pretende. Interesante, en el año 381, cuando vimos 381 después de Cristo, comienza a organizarse el culto a María. En el año 593, como vimos la semana pasada, la doctrina del purgatorio. En el año 600, en el siglo número 6, comienza el papado, como ya hemos visto. Pero es interesante que en este año 763 comienza la doctrina de la confesión auricular. Interesante, hermano. Alguien que está muriéndose, una de las de los sacramentos de la iglesia es la extrema unción. Si alguien está muriéndose, necesita recibir la extrema unción de un sacerdote. Si ese sacerdote no está por allí, no hay esperanza. Es interesante, hermano, mire, una cosa lleva a la otra. Imagínese a alguien que está muriendo, su lecho de muerte, y quiere arreglar cuentas con Dios y no hay alguien por allí con autoridad para perdonar su pecado. ¿Qué va a pasar con el alma de esa persona? Nosotros he tenido, no puedo decir el privilegio, pero he tenido la oportunidad de predicar a la gente moribunda, que está desahuciada. Un día, en una oportunidad, una señora, una muchacha con SIDA, estaba ya, esa noche iba a morir. Esa era la noche, de esa noche no pasaba. Me invitaron allá al barrio, por La Guaira, para allá para arriba. Fui, esa es la muchacha joven de 25 años, hermano, si pesaba 20 kilos era mucho, la muchacha totalmente demacrada, sus ojos hundidos, flaca, no podía levantarse. Cuando yo llegué al cuarto estaba postrada en una casa, en una cama vieja, una cosa bastante denigrante, en un cuarto oscuro, tirada como un perro ahí en una esquina. Nadie quería acercarse a ella por el error mental que se van a contagiar tan sencillamente por estar cerca. Todo el mundo cuando entraba con tapabocas y la trataban allí, hermano, de una forma tan denigrante. Y bueno, su mamá, la mamá de ella estaba muy preocupada, ella tenía conocimiento, la mamá, y ella estaba postrada ahí en cama, conocida por una vida sexualmente promiscua. Su condición de estar ahí estaba allí por sus errores. Estaba allí condenada por su culpa, sus errores. Estaba allí esa muchacha, llegué al cuarto, tenía una crisis, y le digo que ya estaba agonizando, hermano, la muchacha estaba muriendo. Llegué allí al cuarto y cuando yo le iba a hablar, en un momento que me senté, ¿verdad?, para conocerla, le pregunté su nombre, comenzó a toser y le di una crisis, no podía dejar de toser. Bueno, me retrasé un poco, volví al rato, comencé a hablar con ella, le pregunté su nombre y todo, tratar de conocerla, y empezó a contarme, y me dijo: yo sé que esto es mi culpa por mi pecado, pastor, estuve con muchos hombres y un poco de cosas, comenzó a hablar. Y yo le dije a ella: no es nada más duro, ¿no? Por eso le digo, no es un privilegio, esto es algo que ojalá que no tengamos la posibilidad de pasar nunca, pero decirle a alguien a su cara y decirle: mira, tú vas a morirte, te vas a morir, no hay, no, yo no voy a orar para que te pares de ahí, porque ya está determinado, ya vas a morir. Decirle a una persona: ya mira, tú no amaneces vivo. Y le dije a ella: mira, te voy a ser sincero, ya tú estás a punto de partir de este mundo, vas a morir. Y la palabra de Dios dice, comencé a predicarla versículo por versículo, tenía horas por delante, no estaba, yo no estaba apurado, ella tampoco, estaba ahí nada más escuchando. Hermano, yo no sé cuánto yo tardé, fueron como 2 horas que tardé predicándole, hablándole versículo por versículo, siendo lo más lento posible, lo más explicativo posible. A la final, ella le pregunto si quería aceptar a Cristo como su Salvador. Ella, llorando, aceptó al Señor como su Salvador. Hermano, allí, postrada en esa cama, aceptó al Señor Jesucristo. Confesó el nombre del Señor y sin ponerme pentecostal ni nada, pero cuando terminamos de orar, hermano, que yo me paré, la cara de esa muchacha era otra. Su mamá entró, ¿verdad?, la vio sonriendo, la vio alegre, y ella le dijo a su mamá: mamá, mira, ya tengo a Cristo en mi corazón, le dijo. Y duramos un rato, yo me despedí de ella, me fui a la casa y murió en la noche, en esa noche. Pero su mamá, cuando después la logré ver después, dijo: mi hija murió tranquila, murió en paz. Yo no la había visto así durante el tiempo de su enfermedad. Bueno, ella conoció a Cristo en las últimas horas de vida. Y ella está en la gloria con el Señor. Si esta doctrina diabólica, ni siquiera ella estuviera condenada, porque nadie podía ir a predicarle sino alguien que tuviera el poder para hacerlo. Además, ella aceptó a Cristo en el último lecho ahí en su casa, en un cuarto oscuro, aceptó a Cristo y está en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque solamente a Dios, al Señor, es que se le confiesan nuestros pecados. Por eso es, y no solamente ella, le puedo contar otro testimonio allá en Seguro, gente que está en terapia intensiva, a punto de fallecer. En una oportunidad fui a predicarle a un familiar, un hermano que estaba ya agonizando en terapia intensiva. Y yo me llevé una camisa gris y un pantalón negro, y no tenía corbata, pero se me veía la camisa blanca por aquí. Y los enfermeros pensaron que yo era un sacerdote. Y me dije: llegó el cura, y me pusieron la vaca. Llegó el cura, y yo: ¿usted es el sacerdote? Y yo: bueno, sí, yo soy sacerdote. Yo soy el sacerdote del Señor. Bueno, el hecho es que entré a terapia intensiva y le predicé como a 4 que estaban allí, aceptaron a Cristo. Murieron los 4. Pero están en la presencia del Señor. Así que el único a quien debemos confesar nuestros pecados es al Señor Jesucristo. Acá comienza esta pelea. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. La semana que viene vamos a ver otra doctrina que se implementó en este siglo. Y es las oraciones a los santos. ¿Se acuerdan que ya vimos anteriormente que se asomó la idea del panteón? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que lo vimos? Que comenzaron ya a verse la idea. Eso del panteón de los santos tiene un origen que no es la Biblia. Y vamos a ver porque en este siglo se consolida. Recuérdense que por eso se llama el siglo de la consolidación. Este asunto de la adoración y la oración a los santos comienza a funcionar a partir de este siglo, y es por eso que vamos a estar viendo cada uno de estos dogmas. Y otro que es muy importante, lo que se conoce como la transubstanciación, Dios mediante lo vamos a ver entonces para la semana que viene. ¿Está conmigo o está conmigo, mamá? No se escucha, ¿está conmigo o está conmigo? Dile que está ronco suyo, ¿no? Bueno, vamos a orar para dejar hasta aquí, para tener un receso y comenzar el siguiente servicio. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar.